Ya habíamos comenzado en la parábola del sembrador en la ocasión anterior, hablando de la semilla que cayó junto al camino. Hoy vamos a continuar. Vamos entonces a Mateo capítulo 13, 1 al 5. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y pasamos entonces en este mismo capítulo al versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí encontramos ahora la segunda característica de un corazón que recibe, que escucha la palabra del Señor. Entonces encontramos dos terrenos, ya el terreno anterior, que es aquel que se resiste a la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver a este terreno que es de pedregales. Bueno, después veremos cardos y espinos y al final veremos en buena tierra en alguna otra ocasión. Aquí la situación, tal vez en nuestra mente pudiera ser que pensemos que se trata de un terreno con muchas piedras sueltas, las cuales tendríamos que retirar. Bueno, esa figura respecto a piedras sueltas no es esta condición de la cual vamos a hablar ahora, pero sí hay una condición en la cual un terreno está lleno de piedras así que hay que quitar. Isaías 5:2 menciona esa otra condición, que sería cuestión de otra meditación en otra ocasión. 5:1 y 2 de Isaías: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Y aquí se menciona que el terreno tenía piedras sueltas y preparó el terreno, el dueño de ese terreno, y la despedregó. Volvemos entonces a Mateo capítulo 13. Y aquí cuando se menciona, cayó en pedregales, parte cayó en pedregales, versículo 5, donde no había mucha tierra. Aquí encontramos una parte del terreno que se ve muy bien. Tiene una superficie muy buena. Cualquier persona que viera este terreno diría: oh, este es un buen terreno, porque tiene una capa de tierra. Pero abajo subyace una placa grande de piedra. No eran piedras sueltas. Era una placa grande de piedra que estaba abajo. Y ese es el problema en este caso. Había entonces una capa delgada de tierra superficial y un lecho rocoso debajo. Así es que tenía una buena apariencia. Y ya el Señor en alguna ocasión mencionaría acerca de otra figura respecto a la apariencia que tendría aquella higuera. Ustedes tal vez recuerden Marcos capítulo 11. Versículo 12 y 13. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y aquí de lejos esa higuera se miraba de muy buen aspecto, verde, frondosa, con mucho follaje. Y parecería que tendría higos. El mismo Señor se acercó a ella para tomar higos de ahí. Al menos las brevas, es decir, lo que es previo a los higos. Porque dice aquí mismo que no era tiempo de higos. Y bueno, hoy no vamos a hablar acerca de la higuera, pero habla de la apariencia. Y esto es lo que se está viendo en la parábola del sembrador, en esta parte del terreno que tiene una capa superficial de tierra muy delgada, pero un lecho rocoso abajo. Ahora, entonces, la semilla llega a ese terreno y claro, teniendo esa capa superficial, recibe la semilla. Y teniendo humedad, justamente la humedad se guarda a causa de ese lecho rocoso. O sea, no se resume. Así es que tiene humedad. Y por causa de esa humedad que se ha guardado un poco ahí, la semilla brota fácilmente. Y dice que brotó pronto, con mucha facilidad. Y esto parece que da mucho ánimo, ¿verdad? Al ver, ¡uy, qué rápido brotó! La otra parte del terreno no ha brotado todavía, pero esta parte ha brotado pronto. Y parece muy prometedora la situación, pero después de que cae y recibe la semilla, la cual germina pronto, bueno, se ven ahí las pequeñas plantitas que están saliendo, pero algo pasa, no crece. Y finalmente se empieza a poner amarilla y se empieza a enjuntar, delgada. Y empiezan a ponerse sus hojas hacia abajo. Y finalmente, ¿qué pasa? Dice, se seca. Porque viene el sol y la seca. Por causa de que dice, por cuanto no tenía raíz en sí. No podía dar raíz. Qué hermoso es cuando no hay un lecho rocoso abajo, donde el terreno permite que las raíces profundicen, enraicen, penetren muy al fondo, inclusive buscando las corrientes de agua que subyacen hacia donde se ha ido el agua. El agua se va más abajo. Pero cuando hay un lecho rocoso, sucede justamente esto. Y vamos a meditar un poco en esta condición en la cual, por un lado, en la persona que no ha recibido a Cristo como único Salvador, se presenta esta situación. Pero por otro lado, ya en los creyentes, llega a suceder algo semejante. Yo no creo que aquí esté hablando de creyentes, pero puede tener una aplicación a los creyentes, los cuales muchas veces no estamos permitiendo que la palabra que es expuesta por los predicadores, la palabra expuesta al abrirla y leerla, no penetre más profundamente en el corazón. Y algunos pudieran pensar, bueno, no da fruto, pero puede servir de ornato. Bueno, esa que cayó entre pedregales, ni para ornato sirve, porque se pone amarillenta, enjunta, caída, seca, marchita y finalmente muerta. Bueno, por ahí hay algunos que hacen arte con naturaleza muerta, ¿verdad? Y allá se ponen adornos aquí y allá, pero bien sabemos que aquello está muerto. Y bueno, algunos otros han logrado hacer algo muy eficaz y tan real como lo que es la naturaleza viva, que le dan el color, el tinte, que uno pudiera decir, oye, parecen de verdad. Y tal vez el que no sabe hasta se acerca y huele, olfatea. Pero lo único que causa es tos, estornudo. ¿Por qué? Porque lo único que recoge aquello es polvo. Cuando uno se acerca a oler, oye, esto no huele a nada. Bueno, alguien puede ponerle perfume, ¿verdad? Tantas cosas que se han ido inventando para aparentar y hacer ver como algo tan real. Pero esta planta que fue sembrada en ese lecho rocoso con una capa superficial, ni para ornato sirve, y el Señor no está buscando en su iglesia plantas de ornato. Dios no contempla a ningún creyente sin dar fruto. Esa semilla tiene un propósito: llegar al terreno y dar fruto. Si la semilla llega al terreno y no da fruto, bueno, tal vez tengamos que esperar un poco. Tal vez tengamos que aterrarla un poco, moverle la tierra, regarla, fertilizarla, qué sé yo, para que aquello dé fruto. Y todo esto es parte de la vida cristiana, que aunque tiene una cantidad de tierra suficiente y aquello enraiza, se necesita cuidado para que aquello dé fruto. Pero el Señor no está contemplando en su iglesia a ningún creyente como un adorno. Alguien decía, bueno, es que cuando tú pierdes un ojo, pues y ese ojo ya no funciona, pues no lo sacas el ojo y lo echas de ti. Y si tu mano se te queda seca, pues no te la cortas, ahí la dejas. Y alguien imaginó que los creyentes que en la iglesia, pues tenemos por ahí un hermano que tiene, que él es la mano seca de la iglesia. Él es el ojo que no ve, pero ahí está, aunque sea, pues para dar buen aspecto. No, el Señor no está contemplando a ningún creyente como un ojo seco, como una mano inmóvil. El Señor pudo haber dejado a aquel hombre de la mano seca, pues hombre, tienes la otra. ¿Cuántas personas ni siquiera no tienen la mano seca, no tienen el brazo completo? Pero el Señor no contempla así a ningún creyente. Bueno, pues el Señor identifica y descubre el corazón pedregoso. Nosotros pudiéramos engañarnos, nosotros pudiéramos ver y decir, y claro que tenemos que tener cuidado y no juzgar en cierta forma, aunque el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y el Señor no nos manda a explorar el corazón, a ver qué hay ahí en el corazón, pero nos dice, observa los frutos. Y alguien por ahí que quiere plantas de ornato diría, no te preocupes, se ve bonito, no juzgues y todo eso, ¿verdad? Que lo hemos escuchado muchas veces. Pero el Señor identifica esta clase de terreno, porque Él profundiza y él cava más profundo. En Juan capítulo 8, versículo 31, el Señor menciona esto a aquellos que habían creído en Él, aquellos que habían recibido la palabra con gozo, muy rápidamente, con gusto. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y más adelante podemos ir viendo todo este desarrollo de la conversación entre el Señor Jesús con estos judíos que habían creído en Él. Y veremos que el Señor descubrió que había un lecho pedregoso grandísimo en la parte de abajo, que subyace sobre una capa superficial de tierra aparentemente muy buena, muy buen terreno. Pues habían recibido la palabra con gozo, pero finalmente no dieron el resultado esperado. Vemos bien qué es lo que pasó con todos aquellos judíos. Aquí, bueno, por lo menos ellos estarían ahí en la crucifixión diciendo, no, no, no, eso no, no hagan eso con Jesús. Pero no. También gritaron ahí y dijeron, crucifícale. Nosotros no tenemos ningún otro rey más que César. Ahora, es inevitable que venga la aflicción, porque aquí en esta parábola del sembrador se menciona qué es lo que descubre, qué clase de terreno es. Y dice allá en Mateo 13:21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El Señor no nos ha llamado para librarnos de la persecución, para librarnos de la angustia, de la aflicción. Tampoco nos esconde la realidad de lo que es la vida cristiana. Dice allá en Juan 16:1-4, el Señor dice esto a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Cuando uno presenta el Evangelio, tiene que cuidar de enseñar lo que dice la palabra y no dar una falsa esperanza temporal de esta tierra, como diciendo, no, mira, tú tienes problemas, no, hombre, todos tus problemas se te van a quitar. Toda aquella aflicción y aquella persecución y todo eso, no, nunca más la vas a tener. Pues, aunque no hablara y aunque no dijera nada, va a tener problemas, va a tener luchas el verdadero cristiano. Porque así lo dice el Señor. Y dice Mateo 18:7 respecto a la imposibilidad de que no haya tropiezo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Todo creyente va a experimentar lucha, va a experimentar tropiezo. Y el Señor nos advierte de esto, pero nos fortalece con su palabra para poder salir adelante. Porque el Señor quiere un fruto, el fruto deseado que el Señor quiere. En realidad, esto es lo que Dios espera de nosotros. Dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor espera fruto de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros debemos estar viendo nuestra vida y tal vez de cuando en cuando voltear a ver y poder ver la obra de Dios en mi vida respecto a lo que fui, a mi pasado. Pablo menciona su pasado. Es decir, no es cuestión de que yo ya me olvidé del pasado. Es decir, no confía en el pasado. Y bien haremos en nosotros no confiar en el pasado ni confiarnos de que en el pasado fuimos bien entusiastas en la palabra de Dios, que andábamos predicando aquí y allá. ¿Y hoy qué pasó? No, pues es que cuando yo era joven. Sí, pero ahora, ahora debes estar haciendo otra cosa más. Debes seguir dando frutos. De tal forma que el Señor demanda de nosotros y quiere que nosotros demos fruto. Ahora, la condición de tener un lecho pedregoso debajo de una capa de apariencia es lamentable y es desesperante. Yo no sé, cuando uno está compartiendo la palabra o habla con alguna persona y les está enseñando la palabra y todo parece más o menos bien, pero llegamos a cierto punto donde ahí se estanca y se estanca y se estanca el asunto y no avanza. Hace tiempo compartimos la palabra de Dios con una familia que por año y medio, yo creo, estuvimos yendo cada 8 días a enseñar la palabra de Dios, el Evangelio del Señor. Y todo parecía muy bonito, muy bien, muy bien, muy bien. Pero cuando llegamos al punto donde se tenía que definir, tenía que haber una definición, cerró sus puertas, las puertas de su corazón y las puertas de su casa. Y se acabaron esos tiempos. Ahora, esa persona está cada vez más metida en una religión popular. Y bastante bien fortalecido en ella. Qué lamentable. Es desesperante esto. Porque, pues para año y medio de estar hablando, creo que en ese tiempo, pues algo impulsaba a ir ahí, un interés por aquellas personas. Hasta ahora, al día de hoy, nada. Topó con piedra. Y nuestro Señor Jesús, allá en Juan capítulo 8, después de conversar con estos judíos que habían creído en Él, que les gustaba escuchar la palabra del Señor, que sentían algún confort, alguna paz. Ustedes saben la historia de Saúl. Saúl se sentía, después de estar todo irritado por aquel espíritu malo de parte del Señor que lo atormentaba, era expuesto a la palabra de Dios a través de los cantos de David. ¿Y qué pasaba con ese hombre, con Saúl? Ah, experimentaba paz. Pero ese hombre tenía un lecho rocoso en el fondo. Tenía una apariencia ante Samuel. Es que yo pensé que, como se me estaba desertando todo mi ejército, pues dije, no he invocado el favor del Señor y entonces tráiganme los becerros para ofrecer holocausto. Yo tengo que hacerlo, ya que Samuel no llega. ¿Qué le dijo Samuel cuando llegó? Locamente has hecho. ¿Qué crees? ¿Que Dios se complace en los sacrificios, en la grosura de los carneros? Es en la obediencia. Has sido obstinado. Y ese lecho rocoso es una obstinación. Porque ahora, cuando hemos hablado con estas personas a quienes les compartimos, vemos una obstinación tremenda. Parece que el lecho rocoso se hizo cada vez más grueso todavía. Pues, en el versículo 43, estamos en Juan 8, después de que el Señor está hablando con ellos, le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Solo pensemos en la forma de expresar del Señor, ¿eh? Esto es desesperante. Porque no podéis escuchar mi palabra. No solamente que llegue a causar un confort en el alma, una paz, experimentar una paz. ¡Ay, salimos bien confortados! Y después de la puerta, al auto, bueno, ¡vámonos! ¡Domingo! a gozar. Y aquello, todo aquello quedó en nada, en nada. Mientras escuchaba la palabra, tal vez, ay no, sí, sí, tienes razón, sí es cierto. Ahora que regrese, no hombre, ahora sí voy a hacerlo. Pues unos pasos solamente del local a su auto y el corazón cambió. Así es que es desesperante. Y el Señor se desesperaba con esto. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Si tan solo escucharas. Escuchar no solamente es oír. Ellos oían, oían. Pero no dejaban que aquella palabra penetrara al fondo. Y créanme, aunque se tenga ese lecho rocoso, hay forma de romper el lecho rocoso. Así es que el Señor identificaba esto, pero también veía lo lamentable. Y saben, el apóstol Pablo experimentó un poco esta situación con cristianos, con creyentes. Veamos ahí en Gálatas, capítulo 4, versículo 11. Cuando los hermanos, después de estar viviendo en el Espíritu, viviendo, siguiendo el camino del Señor, como les fue enseñado, dice en el versículo 10 y 11 de Gálatas 4, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y creo que en ocasiones, tal vez, en ese trato entre hermanos en Cristo, encontramos, hay veces, un lecho rocoso. Tal vez ya piedras media sueltas abajo, porque ya la palabra logró romper, pero ahí están esas piedras. Y el apóstol Pablo también lo expresó respecto a los corintios. Segunda a los corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Qué tremenda situación, ¿eh? Pablo no podía ver el corazón adentro, él podía ver la vida. Seguía las instrucciones del Señor, por sus frutos los conoceréis. Pero había algunos casos en donde después de la exhortación, después de la primera carta, después de muchas enseñanzas, en algunos, no en todos los corintios, en algunos las cosas no habían cambiado, seguían igual. Y entonces Pablo escribe esto y les dice, examínense entonces. Yo no soy quien voy a examinarlos a ustedes. Bien sabemos qué es lo que debe hacer cada creyente. Lo cantamos de cuando en cuando. Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A menos de que estén reprobados, ¿cómo no se van a conocer? Si alguien ha estado batallando tanto, tanto, tanto con la vida cristiana, ¿no sería bueno aplicar este versículo y decir, Señor, yo me acuerdo que cuando era un niño o un adolescente, alguien me dijo, a ver, ¿a dónde te quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? No, pues al cielo. Ah, bueno, entonces repite esta oración. Y ya repite una oración y dice que ya es cristiano. Pero luego viene la persecución. Fijémonos que a veces nosotros pudiéramos estar cometiendo un poco de error en la forma como estamos presentando el mensaje. Dígame, haciendo esas dos preguntas, a ver, ¿dónde te quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿Quién en su sano juicio va a decir, yo me quiero ir al infierno? cuidemos. Tengamos cuidado de la forma como estamos presentando el mensaje, cómo estamos lanzando la semilla. Pero entonces, es importante examinarnos a nosotros mismos. El Señor está en nosotros. Conocemos que el Señor está en nosotros, los que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Y si en algún momento alguien dice, no, yo de veras que, no, esta vida parece que no fue hecha para mí. Hombre, entonces es momento de que ahora, déjate de pensar en ese día que levantaste la mano ahí nada más. El Señor no va a decir, a ver, pasen al cielo todos los que levantaron la mano en una vez que se invitó a recibir a Cristo. No, el Señor analiza profundamente el corazón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y examinarnos a nosotros mismos. Ahora, hemos visto ya el primer terreno, que es junto al camino, el cual llega la semilla y para nada penetra y llegan las aves y se llevan la semilla. Pero tanto esa no dio fruto como esta tampoco da fruto. Aquí solamente la palabra de Dios provoca una paz, que por ser solo la palabra de Dios da paz. ¿Cuánta gente en el mundo entero, gente inconversa, impía, lleva el Salmo 23? Ahí está en su camión y lleva a toda la gente ahí atrás y uno va sentado y ve Salmo 23. Ha de ser cristiano. Y luego a un lado, ay, San Antonio. Ay, San, no sé qué otros santos hay. Pero el que protege a los conductores. Ahora el hombre está con todo eso, está unido al enemigo, pero más descaradamente, más unido al enemigo. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y ahora hasta la santificaron a la muerte. Y ya llevan ahí en su camión, o colgado ahí en su cuello, una muerte. ¿Qué dice? Pues si no puedes vencerlo, pues úneteles. ¿Cómo es posible? Pues el hombre está en estas condiciones y, como decíamos, es desesperante que el hombre sienta ese agrado solamente de la palabra de Dios. Y mucha gente en conversa hasta recomienda, no, pues lee la Biblia, el Salmo 23, no hombre, qué maravilloso es ese Salmo. Y no, y para que tenga más efecto, cómprate un atril, ponlo a la entrada de tu casa, abre tu Biblia y déjalo ahí en el Salmo 23. Llega un visitante por ahí y las hojas hasta todas parecen de esos duros que venden ahí en la Alameda. Amarillentos. Y claro, de cuando en cuando salpicados con salsa, ¿verdad? Pero eso no tiene ningún efecto. Pues traerá paz y de cuando en cuando se siente alguien tan atribulado, lee el Salmo 23 y ¿qué siente? Siente paz. Pero la palabra no penetró hasta el fondo, solo en la superficie. Una aparente vida espiritual, pero no hay nada que finalmente lleve a dar fruto que glorifique al Señor. Porque hay muchos frutos que parecen aparentemente glorificar a Dios, como lo veremos más adelante. Recordemos que el Señor está descubriendo el corazón de los hombres, descubriendo este terreno y lamentando inclusive la condición de ese tipo de terreno. El hombre que está en estas condiciones tal vez tiene buena intención, pero nunca concreta un cambio. Hay inclusive un agrado por escuchar la palabra de Dios por algún tiempo y satisface su alma, pero Nada. Hay un autoengaño. No, yo estoy bien. Sí, no, yo leo la Biblia. Es más, ya, ¿qué me cuentas? Yo me la sé de pasta a pasta. A ver, ¿qué dice aquí? No, no, no, no, así, así no. ¿No nos han respondido así? Sí. Hay un autoengaño, pero también hay un engaño a propósito. Dice el Señor con respecto al autoengaño allá en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Cualquiera que esté ahí va a decir, ay, ay, ay, este pasa derechito al cielo con todos y zapatos, así. Tiene muchas buenas credenciales. Yo, pues, ¿con qué me presento? Pues así, ¿con qué me presentaré delante del Señor? Las manos cruzadas por atrás, ¿verdad? Escondiendo una coronita, chiquitita, que el Señor le dio, que ganó por servir al Señor. Pero aquel lleva milagros, sanidades, prodigios, echó fuera demonios. ¿Qué dirá el Señor? Bueno, aquí hay un autoengaño, pero le digo, hay un engaño intencionado. Dice allá en 2 Timoteo, acerca de los últimos tiempos, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y empieza a mencionar una lista. Pero quiero que vayamos al versículo 5. De estas personas que se presentarán, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice? Trata de convertirlos. ¿Así dice? ¿Qué dice? A estos evita. Cuídate de ellos, que tienen apariencia de piedad. En una ocasión, aquella familia fue a casa preguntando, oye, pues yo tengo una inquietud, quisiera saber cuál es la religión verdadera. Ah, parece que tienen gran interés y entonces se abre la escritura. Y empieza a levantar su muro. No, pero eso no, y esto no, y prácticamente, que les dije que se metió tan profundamente a su religión, que levantó ya un muro. Y tiempo después supimos, quiero platicar contigo. No, si es de esta forma, no, no tiene caso. No tiene caso, voy a orar por él. Pero no tiene caso estar discutiendo sobre cosas si no está dispuesto a oír la palabra. ¿Se acuerdan de Herodes? Que cuando tuvo frente al Señor, le dijo, ¡ay, esperaba ver un milagro de él! Y no hizo ninguno el Señor allí. Él pudo haber, ¡ay, aquí hay un hombre que está interesado en conocerme! Pues un milagro, pues. No. Y le menospreció todavía más. Así es que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahí hay una situación. Hay veces hay más esperanza de aquel pagano impío que del pseudo creyente. Porque recordemos que los publicanos y los pecadores y las rameras se reconocían pecadores cuando eran expuestos ante la palabra del Señor y se arrepentían. Sin embargo, aquellos pseudo creyentes, los judíos que estaban empapados de la religión, ellos rechazaron abiertamente al Señor, pero tenían una apariencia de piedad. Dijo el Señor Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y si vamos otra vez a esa cita, lo que el Señor les dice es tremendo. Juan capítulo 8, versículo 44. Cuando una vez mencioné este versículo, una hermana me dijo, no, ¿cómo estás diciendo eso? Miren lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pues el Señor así lo dijo a los judíos que habían creído, entre comillas, en él. Tenían apariencia, tenían encima una capa de tierra fértil, pero un lecho rocoso que no pudo ser quebrantado. Para muchos fue hasta después de la resurrección que se quebrantaron. Así es que, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Bueno, que no conformarnos con la apariencia del buen terreno. Si estamos viendo en nuestra propia vida una apariencia y nosotros nos conocemos en parte, tal vez no conozcamos mucho de nosotros, las profundidades de nosotros, por eso debemos pedir al Señor, examíname, oh Dios, examíname, Señor. No nos conformemos con la simple apariencia. No vivamos de las glorias del pasado, cuando ahora, en el presente, estamos sin hacer nada. Recordemos que el Señor sacudió el corazón de los oyentes. Y roguemos al Señor que el Señor sacuda el corazón de aquellos a quienes les hemos compartido la palabra. Oremos por ellos. Tienen un lecho rocoso que no ha sido penetrado por la palabra de Dios. Y muchos de ellos son nuestros familiares. Son aquellos a quienes amamos. Son aquellos con quienes hemos convivido, tal vez algún compañero de trabajo que ha hecho bienes a nuestro favor. Bienes temporales, porque no pueden dar más. Pero sabemos que se perderán si no es roto aquel lecho rocoso que subyace. Y deberíamos cada uno de nosotros preguntarnos, aún siendo creyentes, genuinos, seguros de que somos creyentes, que somos hijos de Dios, pero tenemos todavía uno que otro pedacito de aquel lecho rocoso. Por eso el apóstol Pablo les decía a los creyentes, despojaos del viejo hombre. Y nosotros como creyentes muchas veces argumentamos esto sí, esto no, eso es del pasado, eso fue de aquel tiempo, había una situación en ese tiempo y por eso Pablo les enseñó eso. ¿Y qué dice el Señor? Las iglesias del Señor no tienen tal costumbre de cuestionar las enseñanzas del Señor. ¿Qué hacen? Las obedecen, nada más. Dios dice, haz esto, lo hago. Pero hay muchos argumentos, y esos argumentos son los que, ese es el lecho rocoso, pedazos de piedra que subyace, y cada uno de nosotros nos encontramos, nos sorprendemos de que todavía esté un pedazo de piedra por debajo. ¿Por qué no puedo con esto? ¿Por qué no puedo con esto? Hay que sacar ese lecho rocoso, ese pedazo de piedra que subyace. Estamos seguros de que aquel que ha recibido a Cristo como único Salvador, que la palabra rompió el lecho rocoso y penetró al fondo y empezó a enraizar, estamos seguros de que es salvo para siempre. Pero el Señor no quiere que tengamos pedazos de piedra ocultos. Y debemos cada uno de nosotros analizarnos cuál es mi pedazo de piedra todavía que está ahí subyaciendo. Los hermanos solo ven terreno bonito. Hermano, hermana, una sonrisa y todo bien. Pero hay allá en lo profundo hay un problema en el corazón. Y es por eso que el Señor quiere que nosotros cuidemos de sacar todo eso. ¿Qué dice el Señor? Que debemos despojarnos de todo peso que nos asedia. Por tanto, allá es Hebreos 12:1. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos trabajo que hacer los creyentes, y trabajo con el pecado, porque no hay ningún creyente que no peque. Pecamos. Aún hay en nuestra mente cosas, aún hay en nuestras costumbres cosas que tienen que ser eliminadas. Y a veces la palabra expuesta llega a esas cosas, a esos puntos que están abajo, subyaciendo, e incomoda aquella parte del lecho rocoso que todavía está ahí abajo. Y pudiera alguien decir, esto lo está diciendo por mí. ¿Quién le dijo? Si él no se congrega aquí, alguien le dijo. Nadie ha dicho nada. El Señor nos está diciendo a todos, porque Él conoce nuestro corazón. Bien, así es que no se conforme solamente con las apariencias. Deje que el Señor sacuda los corazones del oyente. Si yo soy ese oyente, cristiano, creyente, fiel, pero con todavía trozos de lecho rocoso que subyace, dejemos que el Señor sacuda nuestro corazón. Dejémonos cimbrar por el Señor. Y derribemos todo argumento y llevarlo cautivo ante la presencia de nuestro Dios. Dejemos de argumentar. Dice allá en 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios quiere que obedezcamos al Señor, pero hay muchas cosas que nos están estorbando. Hablando de creyentes auténticos, hablando de creyentes fieles, que todavía hay argumentos. Hermano, ¿y por qué no asistes a la reunión de oración? Ah, no, es que yo oro allí en mi casa. Un argumento. Pero el Señor dice, congrégate. ¿Por qué no vienes? Ah, es que estamos por Zoom. Yo me quedo en casa. Y aquí venimos tratando de, pues, vestirnos lo mejor, porque nos presentamos, no ante los hermanos, ni para presumir mi camisa roja a cuadros, ni nada de eso, sino para presentarme delante del Señor. ¿Y qué tal allá en Zoom? No quiero ir más allá, pero camisa blanca, corbata, bien peinado, hasta la cintura. Y de allí para abajo, pijamas, en chanclas, descalzo, qué sé yo. Eso fue por un tiempo. Nada más. Es más, ni siquiera eso debió haber sido en la reunión, aunque fuera en casa. ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? Pero derribemos esos argumentos y llevemos cautivo ese pensamiento ante el Señor. Y también roguemos al Señor porque Dios derribe los argumentos y esas murallas que levantan las personas a quienes les compartimos la palabra, para que rompa ese lecho rocoso y puedan llegar a conocerle como único y suficiente Salvador. Dejemos que el Señor penetre con su palabra hasta más allá de nuestras piedras. Y créanme que poco a poco, miren, tenemos árboles muy hermosos que muchos no los quieren y porque nos destruyen las banquetas, ¿verdad? Y buscamos aquellos que no levanten banquetas. Pero en cuestión de la vida espiritual tenemos una banquetota allá abajo, pedazos de banqueta por debajo de aquella cantidad de tierra fértil. Y la palabra de Dios, cuando penetra, rompe las banquetas y las levanta, y poco a poco las empezamos a ver en la superficie. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor por eso. Porque muchos de nosotros hemos experimentado cómo aquel pedazo rocoso que todavía quedaba empezó a salir, a salir, a salir, hasta que finalmente fuera con esto. Y lo hemos echado de nosotros. Con respecto a los que han recibido al Señor como único Salvador, o aquellos que reciben la palabra, hay como una secuencia, inclusive, que el apóstol Pablo dice ya en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 2, hablando acerca de la resurrección, ¿verdad? Dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, uno, recibisteis, en el cual también perseveráis, dos, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, tres, sois salvos, si no creísteis en vano. Y tenemos que estar viendo qué está pasando con la palabra que escuchamos. Ah, no, es el hermano fulano. No, no. No, mejor mientras está predicando yo me pongo a revisar mis WhatsApps, me pongo a escribir algo. O algunos mejor se levantan y se van. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Recibir la palabra, perseverar en ella y retenerla. Eso hacen los salvos. Así es que cuidemos en nuestra vida que estas cosas estén funcionando. Hubo algunos que escucharon la palabra en el tiempo del Señor e inclusive, viéndose perdidos, acudieron. Aquellos que eran terreno en el camino, la palabra llegaba y rebotaba, ¿verdad? Pero finalmente el Señor rompió ese duro camino. La humedad del agua, que es la palabra, la gotera continua de la palabra, rompe hasta rocas. Los gentiles, viéndose perdidos, acudieron al Señor y se salvaron. Los judíos se creían justos y se perdieron, muchos de ellos. Otros hasta después de la resurrección del Señor y después de la ascensión y descenso del Espíritu Santo, entonces llegaron a conocer al Señor. Así es que Dios quiere verdaderos creyentes. Dios anda buscando estos creyentes. No crean que, ay, pues, ay, del montón, de los que sean, no importa, hay nada más con que levanten la mano en una invitación o con que acudan a la iglesia, con eso me conformo. No, el Señor no es conformista y no se conforma con eso. Él dice, allá en Juan 4, 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando, toca puertas, toca corazones con su palabra. Así es que es una búsqueda del Señor. Pero también Dios permite las pruebas. Es necesario que haya pruebas. En 1 Corintios 11, 19, dice, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Tenemos que cuidar, hermanos, de que seamos de esos verdaderos adoradores que el Señor está buscando y seamos aprobados. Ahora, no es por obras la aprobación, es por la gracia del Señor, es por la misericordia de Dios. Y esa misericordia y esa gracia de Dios nos conduce al arrepentimiento. Cuando viene el arrepentimiento, entonces es cuando nos damos cuenta de esa piedra que todavía está subyaciendo allí. Y el Señor la saca de ahí. La podemos sacar. Así es que cuidemos de que el Señor, en las pruebas que Él permite, no nos resistamos a la prueba. Es necesaria la prueba. Porque la prueba produce paciencia. Y es necesario que el Señor nos pruebe, porque inclusive hay promesa del Señor para la prueba y soportar la prueba. Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todavía más, aparte de la salvación que es gratuita, por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor nos está ofreciendo una corona de vida a los que, dice aquí, soporten la tentación y resistan la prueba, manifestando que amamos al Señor. Tengamos entonces este punto de reflexión, porque hay una advertencia que el Señor da, y es el versículo que no terminamos de leer allá en Mateo 7, 21 al 23, que finalmente el Señor advierte a aquellos que presentan una capa de apariencia. Después de haber dicho, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé. ¿Cuánto quisiéramos que por esto el Señor les dijera, pasen, ustedes tienen puerta abierta, ángeles hagan valla a estos hombres que vienen aquí con tantas credenciales tan valiosas, porque lo hicieron todo en mi nombre? Y no habrán estado mintiendo, porque Judas también recibió poder para sanar y hacer prodigios, y lo hizo en el nombre del Señor. Pero dice, ¿no os escogí yo a vosotros todos los doce, y uno de ustedes es diablo? El hecho rocoso estaba, pero tremendo, en el corazón de Judas. Y el Señor hasta el último momento estuvo golpeando, golpeando, golpeando, golpeando. Pero Judas usó sus argumentos. Se afianzó del enemigo, dejó que el enemigo lo engañara a tal grado que ni aún reconociendo que había hecho mal, acudió al Señor. Y en lugar de eso, mejor dijo, me voy a ahorcar. Y fue y se ahorcó. Pues esta es la respuesta del Señor. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo complementamos con otra cita de Mateo, en 25, cuando les dice, apartaos de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo que Dios preparó un horno de fuego para quemar a sus criaturas? No a los hombres. Todo ser humano, todos pueden ser salvos. Por eso el Señor vino a llamar a todo aquel, pero no diseñó nada para los ángeles, ningún plan de salvación para los ángeles. Para ellos preparó una cosa, el fuego eterno. Pero ahí caerán todos aquellos que no quisieron que la palabra rompiera su lecho rocoso. Así es que, como punto final, demos gracias a nuestro Dios por su mensaje constante, misericordia del Señor manifiesta en nuestras vidas. Gracias a Dios porque se está exponiendo la palabra. Llegará el momento cuando no se sufrirá la sana doctrina. Y en algunos lugares, ya ahora, ahora, no se sufre la sana doctrina. Iglesias que ya no predican la sana doctrina. Están predicando señales, prodigios y milagros. Y mucho del corazón de alabanza que incita al movimiento, todo eso. Pero demos gracias a Dios porque todavía se sigue predicando el mensaje puro de la salvación en estos tiempos. Él quiere que seamos verdaderos y auténticos creyentes. La alabanza de aquel verdadero creyente no proviene de los hombres, sino dice el Señor que proviene de Dios. El alma puede tener cierta paz y uno puede experimentar ya como cristiano, inclusive, ya dijimos que el inconverso sí también experimenta un poquito de paz, pero aún como cristiano uno puede experimentar un poco de paz al escuchar la palabra. Pero Dios no solamente quiere satisfacer nuestra necesidad de angustia, de desesperación, sino Él quiere que quitemos aquellos pedazos de roca que todavía están subyaciendo bajo nuestra capa de terreno. Abajo hay más tierra que puede albergar grandes raíces de la palabra. Solo así, expuestos a la palabra, podremos llegar a dar fruto y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, examinémonos a nosotros mismos y roguemos al Señor por aquellos que vemos claramente que tienen un lecho rocoso que no ha sido roto por la palabra del Señor. Y muchos de ellos son personas que estimamos, que amamos. Que el Señor dé un fruto a esta palabra que se ha expuesto. Vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta palabra que tú nos has traído, porque todos, desde al frente hasta allá atrás, todos necesitamos escuchar de ti estas palabras. Gracias, Señor, porque nos haces ver que necesitamos exponernos vez tras vez a tu palabra para que aquellas cosas que todavía están en nosotros salgan a flote y podamos eliminarlas, quitarlas con tu ayuda, tu gracia y tu misericordia. Ahora, Señor, bendice a cada uno de aquellos que no te conocen todavía, porque tienen apariencia de piedad, pero aún no tienen la eficacia de esa piedad. Te rogamos que toques sus corazones, que impactes duramente sobre ese lecho rocoso, que lo rompas y penetre tu palabra hasta lo profundo para que pueda dar fruto. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.